Onda Regional de Murcia. Tenemos todo en común. Onda Regional de Murcia. Han cruzado mi frontera, pero ninguno de ellos envía un saludo. ¿Van armados? Muy poco, Majestad. Nuestros espías dicen que van equipados para viajar rápido. Pero no venían aquí. Entonces, ¿a dónde? A Belén, Majestad. Iban siguiendo a una estrella, la Estrella Nueva. ¿A Belén? Oh, tú, Belén Efrata, eres la más pequeña. ¿Cómo sigue la frase? Tú, Belén Efrata, eres la más pequeña entre los miles de Judea. De ti saldrá hacia mí aquel que será el gobernante de Israel. Y su avance será desde el principio hasta el día de la eternidad. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. En 9 minutos pasan de las 11 y hoy vamos a hacer el primero de 3 programas especiales que dedicamos a esta especial también época que es la Navidad. Vamos a comenzar hoy, estamos en víspera de Nochebuena y nos ha parecido bastante propio analizar la figura del Mesías. Nos vamos a celebrar, sobre todo una tercera parte de la población que es cristiana, el Mesías Jesucristo, pero vamos esta noche a intentar también saber o conocer que no solamente en la cultura cristiana se da esa figura o ese arquetipo del Mesías, hay otras religiones en las cuales también está presente como algo casi universal. Esta noche hablaremos de todo eso, hablaremos por supuesto, como es natural, de Jesús de Nazaret, que es el que en estos momentos protagoniza estas fiestas que comienzan ya mañana, pero intentaremos, como digo, dar un repaso general a todos esos Mesías y sobre todo a esa figura del Rey o del Salvador, esa entidad que de alguna manera ha estado presente y responde a unas necesidades que diversos grupos sociales han tenido a lo largo de la historia. Estos son los temas, o el tema mejor dicho, que tenemos monográfico para esta noche, un debate con unos invitados que le vamos a presentar enseguida. Saludo de Diego Luis Rupérez, que se encuentra en el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Estoy seguro de que Herodes tiene muy bien vigiladas sus fronteras. Tiene que saber que las hemos cruzado. Tendré que decirle, como ha dicho Baltasar, que sigo a esa estrella a donde me lleve. ¿Pero qué encontraremos? Todos mis cálculos indicaban que tendría que haber una nueva criatura celestial. Incluso indicaban el lugar y el tiempo. Así que decidí ponerme en marcha y ver de qué se trataba. ¿No lo sabías? Solo sabía que sería maravilloso. Las estrellas no son distantes y frías, no están al margen de la vida. El nacimiento de una estrella supone un trabajo inmenso en los cielos que siempre tiene su equivalente en la Tierra. El universo está a punto de producir un prodigio que escapa a nuestra comprensión. Tu estrella, hermano Baltasar, es una señal maravillosa. El divino Zoroastro dice que el próximo profeta se dará a conocer en una tierra extranjera. Y la verdad que revelará al principio será solo para su propio pueblo. Pero solo hay una verdad. Y solo hay un Dios. Lo demás son ramas o partes de él. El pueblo de Israel lo sabe. Muchos de sus sabios han estado cerca de él. Y sus escrituras confirman mis cálculos. Un rey está a punto de nacer. ¿Un rey? Un rey que nos liberará de los males de este mundo. ¿Y dónde nacerá? Las sagradas escrituras apuntan a una pequeña ciudad de Judea llamada Belén Efrata. La idea de un Mesías, de un Redentor, de un hombre, mitad Dios, o un Dios encarnado en un hombre, nacido de una mujer, pero de alguna manera engendrado de manera sobrenatural, es algo que está presente en diferentes culturas. Nosotros lo tenemos asumido pues de manera sustancial con nuestra propia identidad. Estamos acostumbrados a, desde muy pequeños, por nuestra religión, aunque una persona no sea religiosa, sí que los que se han educado y han nacido en Occidente, de alguna manera tienen esa figura del Mesías como Jesús de Nazaret absolutamente presente. Pero esta noche, amigos oyentes, queremos analizar esa figura, ese arquetipo, diría yo, esa forma de entender pues una especie de válvula de escape para la salvación de una humanidad que por sí sola es incapaz de hacerlo y que necesita que alguien que venga de fuera, sobre todo que una divinidad que está ahí, que a la cual se dirigen, pues tome forma humana precisamente para redimir a esos seres humanos que de otra forma serían incapaces y no podrían llegar a ningún sitio. Eso sería el componente religioso, pero también hay otros componentes como el político. No olvidemos que precisamente escuchábamos este fragmento de esa obra maestra de Franco Zeffirelli, Jesús de Nazaret, en la cual precisamente hace una simulación de lo que sería una conversación entre los reyes magos, hablan también de la parte espiritual o incluso mágica y astrológica, pero luego también cuando escuchemos otros fragmentos en los que se habla más a nivel político, pues está pensando en un libertador, en alguien que sea capaz de librar al pueblo judío del yugo de Roma. Y hoy también hay muchos pueblos que sufren diferentes yugos y que están esperando también posiblemente a esos mesías. Pues bien, amigos oyentes, esta noche, como celebración de esta Navidad que comienza mañana, nosotros en el último peldaño vamos a llevar a cabo un coloquio, un debate, como ustedes quieran llamarlo, con una serie de invitados que nos van a aclarar todo lo que tiene que ver con esta figura, la figura del Mesías, por supuesto, el Mesías por excelencia para nosotros, Jesús de Nazaret, pero también de los otros Mesías que han habido a lo largo de la historia. Y vamos a presentar ya a los amigos que tenemos aquí, tanto en la mesa del estudio como al otro lado del telefónico. Bernardo Pérez Andreu, buenas noches. Muy buenas noches. Bernardo Pérez Andreu es doctor en teología y diploma de estudios avanzados en filosofía. También es director del Departamento de Filosofía y Sociedad del Instituto Teológico de Murcia. Y es una persona que tiene un montón de libros sobre la figura de Jesús de Nazaret, sobre teología, sobre filosofía, y que además nuestros oyentes ya le conocen, un erudito en todo lo que tiene que ver con estos temas. La figura del Mesías para nosotros es Jesús, pero si tuviéramos que definir realmente a nivel abstracto, sin concretar todavía en Jesús de Nazaret, ¿qué es un Mesías? ¿Qué podríamos decir? Es un Redentor, es el Salvador, es el que se ha puesto la esperanza de un mundo feliz, perfecto, justo, y esa necesidad que tiene el ser humano de vivir la felicidad, como no la vive, pues necesita reflejarla en el ámbito en el que está desarrollando su vida, y por eso también tiene que ser político y no solo religioso. En general sería eso. Nosotros los cristianos lo focalizamos en Jesús de Nazaret, que es el Mesías, que significa Cristo. Luego veremos también todas esas palabras que son muy importantes. Aquí el lenguaje es vital y cuando se habla de Jesús no es lo mismo que de Jesucristo. Y tampoco es el Cristo ese que aparece en otras culturas. Eso lo vamos a ir viendo también. Tenemos también a Antonio Cervantes, psicólogo, también un gran amigo del programa, y que con el cual vamos a intentar que aproximar a esa parte o a ese aspecto psicológico que el ser humano tiene y que hace que necesite algunas veces buscar la salvación externamente. No es así, es decir, un ser humano parece que no es capaz de sacar sus castañas del fuego y siempre busca a un Dios, a una divinidad, en este caso un Mesías, que libere cosas que en principio serían responsabilidad suya, ¿no? Evidentemente, Joaquín, desde el punto de vista de la psicología, si se atribuye pues la figura divina, es la religión, desde el punto de vista de que tenemos que tener un objetivo que justifique, que nos libere de la muerte, digamos que es la justificación a unos miedos que sufrimos todas las personas. Y entonces, bueno, la psicología tradicionalmente pues lo ha atribuido a eso, a sacarnos de ese pozo, de esa oscuridad que significa la muerte, y que bueno, que si no hay nada más allá después de la muerte, pues que esta vida no tendría sentido. Y entonces, pues bueno, un sitio donde agarrarnos sería la figura de un Mesías, de un Salvador, de una vida trascendental, ¿no? Uh-huh. También tenemos con nosotros a Salvador Sandoval. Salvador, buenas noches. Hola, buenas noches. Con nombre de Mesías, además. Salvador. casualmente. Bueno, yo creo que la figura del Mesías para nosotros, y lo decía antes de empezar, es Jesús de Nazaret. Un Mesías que no fue aceptado en su día por sus propios conciudadanos, solo un reducido grupo, pero que bueno, mira dónde estamos ahora. Es decir, sí que al final ha calado ese mensaje. Quizá porque la humanidad necesitaba ese mensaje en ese momento. Bueno, la humanidad siempre ha necesitado la figura de un salvador. La humanidad siempre está en problemas y siempre está mirando hacia el cielo porque cuando mira alrededor parece que no ve solución a esos problemas. En el caso de Jesús, digamos que se concretiza o se encarna, por así decir, las esperanzas de mesianazgo que habían existido desde tiempos muy, muy antiguos. Entonces, Jesús encarna precisamente esa esperanza de salvación, ese mesianismo, ese mesianazgo que los pueblos anhelaban desde hace muchísimo tiempo. Pues seguimos con los invitados. Juanjo Abenza, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero informático, investigador de misterios. Hace poco acaba de llegar, estaba la semana pasada en Londres precisamente, pues visitando rutas de fantasmas. Sí. Y bueno, la figura del Mesías también tiene una componente mágica. Y escuchábamos ese fragmento de Jesús de Nazaret donde los magos hablaban de estrellas, hablaban de signos en el cielo, de astrología. Es una componente más, ¿no?, que está en la figura del Mesías. Es una de las tantas componentes. Es curioso, ¿no?, que hoy día hay mucha gente, ¿no?, que critica a los cristianos, a la iglesia, pero yo creo que no hay prácticamente nadie que critique a la figura de Jesucristo, y eso es bastante curioso, ¿no? De cierto modo, él era el Mesías, como se dice, y creo que todo el mundo, incluso detractores de muchas de las ideas que él mismo iba explicando y presentando a la gente, lo reconocen como, si no es de nuevo el Mesías porque no son creyentes, sí como una gran persona. Pues con vuestro permiso, compañeros que estáis aquí en el estudio, vamos ya a saludar, ya tenemos las llamadas preparadas, de otros dos contertulios que van a estar en todo el programa con nosotros y que ya están preparados. Vamos en primer lugar a dar un salto a las Islas Canarias y ahí tenemos a Jaime Rubio Rosales. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. ¿Cómo estás? Jaime es escritor, licenciado en filosofía y letras, profesor y periodista, y además colabora con muchos medios locales y nacionales en temas de todo tipo relacionados con el mundo de la historia, del misterio, de la investigación. Jaime, para ti, la figura del Mesías, ¿cómo se puede definir? Pues mira, yo que, como tú sabes, he publicado un libro, una guía de sectas de Canarias. Uh-huh. Lo curioso es que al analizar las 50 o 60 sectas que aparecen en mi libro, todos los jefes, todos los que fundan una secta, dice que la salvación viene a través de ellos, y por tanto para mí cada uno de ellos se presenta como un Mesías, ¿no? En Jerusalén y en Israel, en la época de los romanos, los propios romanos decían que aquello era un nido de sectarios, el pueblo de Israel, que había un brujo o un líder esotérico en cada esquina, ¿no?, que era lo que lo traía a ellos de cabeza precisamente. De manera que el Mesías, los propios judíos no pensaron nunca, vamos, no creyeron nunca que Jesús fuera un Mesías, ¿no? Y de hecho hasta el siglo IV ni siquiera los cristianos lo veían como un Mesías. O sea que eso ha sido una cosa posterior. Pero bueno, hoy día hay unos cuantos millones de personas que sí lo creen, ¿no? Yo he estado buscando por ahí datos, y ahí no sé si a lo mejor Bernardo tiene algunos datos más precisos, entre 1,000 y 2,000 millones de cristianos en el mundo. Sí, mil, no sé cuántos son. Es decir, la tercera parte de la población mundial. O sea, es una, creo que es... Claro, depende, porque hoy somos ya 7,000 millones, ¿sabes? Sí, ya no somos 6.000 millones. Esto va creciendo, sobre todo los chinos, que van a hacer el mundo muy grande. Porque claro, esos son de otra religión. Y esos bueno, hay algunos cristianos, pero no son la... No. Hay varios millones de cristianos en China ya. La verdad que en China hay varios millones de todo. Sí, porque es tan grande. Cualquier porcentaje de chinos son muchos millones. Son muchos millones. Allí la secta Falun Gong tiene 70 millones de seguidores, o sea que... Que sí, no está mal tampoco, ¿no? Existe una iglesia cristiana del gobierno, ¿no? Del gobierno, que sí, no es del Vaticano. Es al revés. Sí, sí. Es cristiana católica, además. Perseguida por el gobierno. Es curiosísimo. Sí. Pues con el permiso de todos vosotros, vamos a presentar ya al último de nuestros contertulios, que se encuentra un poquito más cerca, está en Granada. Él es Rafael Casares Ferrer. Rafael, escritor y divulgador, buenas noches. Hola, buenas noches y feliz Navidad. Pues feliz Navidad también. Estamos reservando, y os adelanto ya a todos que al final del programa vamos a tener unos pequeños minutos para que cada uno de vosotros exponga su felicitación como mejor le parezca, ¿eh? Así que, aunque Rafa lo ha hecho porque es un señor muy educado y lo ha hecho al empezar la intervención, que sepáis que todos tendréis oportunidad al final de expresar aquellas palabras que os parezcan más propias para felicitar la Navidad a nuestros oyentes. Rafa, tú que eres una persona crítica y que cada vez que intervienes en el programa pues siembras un montón de pues yo diría que de contestaciones, de seguidores aférrimos, de detractores absolutamente recalcitrantes, tú no dejas a nadie indiferente. Defínenos para ti el Mesías. Para mí el Mesías, el ungido, no es más que un iluminado, un ser humano que ha despertado sus cualidades de conciencia, ha descubierto en sí mismo y en el universo que todos estamos conectados, y por lo tanto desde ese punto de vista se ha salvado del resto de la humanidad y es un ejemplo a seguir por otras muchas personas. ¿Pero no tendría un sentido religioso como el que tradicionalmente se le da? Religioso cristiano, simplemente uno más, porque personas despiertas lo ha habido siempre y en todas las culturas y en todos los tiempos, y seguirá habiéndola, aunque como bien ha dicho un contertulio, lo característico de todas las religiones es que dice que su Mesías es el auténtico y el resto son obras del diablo. Una puntualización es que todos los Mesías de todas las religiones son siempre directamente herederos de un dios personal. Sí. Las religiones de dioses impersonales o de divinidad o de la impersonalidad no tienen Mesías. Tampoco los seguidores de calendarios que no incluyan al sol como el centro del universo. Por ejemplo, en periodos matriarcales, la luna. Todos los Mesías son una representación del sol, y tal como expondré a continuación, pues quedará absolutamente claro de dónde procede el arquetipo cósmico de todos los Mesías, del cual todos podemos aprender. Si definimos el concepto de avatar, pues hemos de decir que es un concepto que viene en el marco del hinduismo y que se define como la encarnación terrestre de un dios, en particular el dios Vishnu. Se dice que Krishna es el octavo avatar de dios Vishnu, por ejemplo. Y esta palabra también se utiliza para referirse a encarnaciones de dios o maestros muy influyentes de otras religiones, aparte del hinduismo, especialmente a los que tienen tradiciones dármicas cuando tratan de explicar personajes como el propio Jesús. Es un tema que creo que también que importante que saquemos a colación. Me lo comentaba antes también Rafael Casares antes de entrar en antena, y yo creo que es algo que tampoco podemos obviar. Bien, pues una vez que hemos hecho un poco esta declaración de intenciones y cada uno habéis expuesto pues para vosotros, ¿qué es esa figura? A mí me gustaría que empezara ahora el momento del coloquio. Tenemos una serie de temas por delante y prácticamente todo el programa para intentar debatir o discutir los diferentes conceptos que el Mesías puede tener, y también incluso la propia figura de Jesús de Nazaret como Mesías, que, como repito, viene mucho a cuento que lo hagamos ahora, precisamente porque mañana estamos celebrando pues el 2012 o 2011 aniversario de ese nacimiento, aunque luego siempre habrá el que diga que no fue ese día y que no fue en ese momento, en ese lugar, pero no seguramente en ese momento del año, ¿no? Así que vamos a empezar precisamente, yo creo que podríamos empezar por ahí, por ese arquetipo, ¿no? El arquetipo del avatar. En realidad, ¿podía ser la figura de Jesús y en general de todos los mesías pues una interpretación de algo más antiguo como era esa profecía de Zoroastro? De alguna manera, todo podía nacer ahí, en ese primer momento de la historia. ¿Creéis que sería una evolución todo lo que vino después? Y podéis intervenir de manera libre sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, Bernardo, ya que no nadie dice nada. Sí, yo en el mesianismo, tal como lo entendieron los cristianos, era ya una reconfiguración de lo que Jesús mismo había vivido como mesianismo. Los propios discípulos, y así se puede leer el Evangelio de Marcos, no habían entendido absolutamente nada de lo que aportaba Jesús, porque esperaban un Mesías tipo David, un David redivivo, que salvara y liberara de la opresión de los romanos al pueblo, como se había entendido desde Josías, desde que se lleva a Babilonia Nabucodonosor a toda la élite social del pueblo judío. Desde que se había roto ya no se esperaba un rey que salvara, sino enviado por Dios, un mediador enviado por Dios. Ahí, cuando se produce eso en el siglo VI antes de Cristo, siglo VI, siglo V, es cuando cogen todas estas, el pueblo judío coge todo lo que sería la tradición que hay en Mesopotamia. Sin embargo, la tradición judía no tiene nada que ver con esa tradición. Es una tradición que nace en el Éxodo. Es una liberación histórica, política, social, económica y religiosa del pueblo. No es una liberación trascendente en principio, sino que en principio sería inmanente esa liberación. Esto nace en las tradiciones del Éxodo, que es la liberación de un pueblo que está sometido a un imperio, uno de los primeros imperios. Tenemos los imperios de Mesopotamia y el imperio egipcio. Y entre esos dos nos vamos a encontrar que el pueblo hebreo nace de la conciencia de esa liberación provocada por Dios a través de Moisés. Que Moisés es un hombre concreto, en un principio no es un Mesías. La concepción del Mesías viene después. Y sin embargo, esa concepción que podría estar entroncar con toda la tradición que habéis estado comentando, y que me parece que Rafael ha comentado, de este arquetipo, este avatar, sin embargo, esa es modificada por el propio Jesús. Porque Jesús, a sus propios discípulos, en palabras de Marcos, dice: no, ¿cuánto tiempo voy a estar con vosotros si no me vais a entender? Se trata de otra cuestión, y podríamos entrar en los casos concretos de los zebedeos subiendo a Jerusalén y pidiéndole estar sentado a la derecha y a la izquierda. Esperan una gloria humana y política, una gloria histórica, y sin embargo Jesús propone otra cosa, que es la reconfiguración que después se ha hecho con el mensaje del Cristo, que significa lo mismo. Cristo es ungido, el que ha sido ungido con el óleo sagrado para conducir al pueblo o para una misión concreta. Pero la palabra Cristo, que ya es griega, ya induce también otro contenido distinto a la palabra Mesías. Y no tendría, a mi modo de ver, no tiene tanto que ver con las tradiciones que podría haber heredado de la época mesopotámica. Has puesto sobre la mesa una figura que yo creo que lo único que le falta para ser Mesías es, de alguna manera, ser concebido de manera mesiánica, y por supuesto eso no está, pero el resto de cosas, me refiero a Moisés. Moisés sí. Un libertador, es una persona que es predestinada para liberar a un pueblo, que habla cara a cara con Dios, que hace lo que ningún hombre ha hecho, que es ver a Dios cara a cara, después ningún otro componente. Sí, y ese va a ser el arquetipo, porque fíjate que Mateo va a coger el arquetipo de Moisés para presentarlo con Jesús. Jesús es el nuevo Moisés. Esta es la lectura que hace Mateo. Si tú quieres entender el Evangelio de Mateo, entiéndelo con Jesús como el nuevo Moisés. Igual que Moisés da las tablas de la ley, él se sube al monte y da las bienaventuranzas. Son los mismos episodios, el ángel del Señor que va guiándolo. Y es la misma reconstrucción mitológica que se hizo con Moisés para hacerle salvador del pueblo, la misma que hace Mateo con Jesús para hacerle también el Mesías, en este caso entendiéndolo como toda la tradición que se había venido en los últimos, específicamente, 200 años. Pues vamos, sí, vamos a Rafa, un momentito. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida retomamos, porque yo creo que ahora es cuando podemos empezar a discutir, y sobre todo teniendo en cuenta también ese componente del judaísmo, y vamos a hablar ahora de eso precisamente, que recoge esa tradición que nos viene del Éxodo, que nos viene de la figura de Moisés, y de alguna manera también lo sincretiza con todo lo que son las filosofías y las creencias antiguas, y termina confluyendo en la figura de Jesús de Nazaret. El último peldaño. La figura del Mesías está esta noche a debate aquí en El Último Peldaño, y como decíamos antes de ese pequeño corte publicitario, estábamos hablando del Mesías desde el punto de vista del judaísmo, que es quizá como podemos entenderlo hoy en día nosotros, que hemos recibido toda esa herencia, y ya luego entraremos en otros aspectos que tiene. Salvador, hay incluso he encontrado, documentándome para el programa, una corriente o una facción de los judíos de la época de Jesús que eran cristianos de alguna manera en el sentido de que admitían a Jesús como el Mesías, pero no se apartaban un ápice de lo que es la religión judía. Eran los denominados nazarenos. Incluso hay por ahí algún intento hoy en día en internet de revivir esa podríamos decir facción del judaísmo, que admite todo lo que dice el judaísmo, pero además reconoce que sí que ha llegado el Mesías, cosa que no reconoce el judaísmo ortodoxo, y pero que no es Jesús. Según mi noticia, los nazarenos contemporáneos de Jesús no aceptan a Jesús como Mesías. Según los nazarís son, claro, los que habían hecho promesa de no cortarse el pelo hasta que llegara el reino de Dios. Pero de ahí que aceptaran, porque incluso, como ha dicho antes Bernardo, sus discípulos no entendían nada, sus discípulos tardaron en comprender el mensaje de Jesús y verlo a él como Mesías, hasta la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, que es la primera vez que Jesús admite su condición de Mesías, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y poco después, la confesión del ciego Bartimeo, ¿no? Hijo de David, ten compasión de mí, ¿no? Que Jesús también acepta como, o sea, llamarle Hijo de David era llamarle Mesías, y eso fue el preludio de su entrada en Jerusalén, reconociendo ya públicamente su condición de Mesías, que fue mucho antes del siglo IV, mucho, bastante antes. Sí, porque antes apuntaba Jaime, ¿no, Jaime? Que tú apuntabas que no fue hasta el siglo IV que se reconoció a Jesús como Mesías. Claro, ¿Dónde tienes el fundamento de esa afirmación? Pues yo creo que Jesús no fue para nada un Mesías, ni para los judíos de su época, ni para sus discípulos. Y eso no es ningún invento, eso suele coger los libros de historia y de historia de la Iglesia y darse cuenta, ¿no? Eso ha sido una reconstrucción posterior. De hecho, él hablaba ahí de los nazarenos. Hay también una teoría romana, pero en fin, que decía que Jesús era el líder de una secta nazarena. No sé si tendrá algo que ver con eso. Uh-huh. El caso es que de hecho, ya te digo, para el pueblo judío muy raros serían los que pensaron y que Jesús era el Mesías. Al contrario, eran totalmente contrarios a la idea esa de que Jesús era un Mesías, era simplemente un predicador más, uno de tantos magos esotéricos que había en Jerusalén, que había miles, y en Israel, y poco más. Fue con los siglos posteriores a su muerte cuando los teólogos cristianos, los obispos, el concilio famoso de Nicea, etcétera, digamos que fueron construyendo una especie de Jesús mítico, mesiánico y divino, porque incluso muchos cristianos de los primeros siglos ni siquiera creían que fuera un ser divino, un hijo de Dios especial, etcétera, ¿no? Todo eso se fue construyendo más tarde, pero eso es lo que yo pienso, ¿no? Uh-huh. Y por tanto yo lo veo más bien el Jesús que nos ha llegado a nosotros, el de los evangelios, es una construcción posterior. Y de hecho yo estaba leyendo esta tarde un estudio sobre los evangelios canónicos, y en ellos hay, pues, digamos, han metido mano muchísima gente para llegar a lo que son hoy. Se ha habido censuras, ha habido cortes, ha habido cambios de frases, o sea, para crear ese especie de Jesús histórico, ¿no? Incluso hay un aspecto del Evangelio de San Mateo descubierto posteriormente que fue en los primeros siglos prohibido, y de hecho no se ha incluido después, sobre todo prohibido por Clemente de Alejandría, porque daba una versión completamente, vamos, diferente de lo que es un Dios y un Mesías, de Jesús. Pero bueno, esto ya es un debate un poquillo más complicado, ¿no? De todas formas, y yo no sé si Salvador querrá intervenir. Pues hombre, hay un episodio del Evangelio en que Jesús se quiere mostrar públicamente, o sea, tiene voluntad de mostrarse públicamente como Mesías. Es la entrada en Jerusalén. Cuando camino de Jerusalén, se detiene en Betfagé, que es seguramente el barrio más exterior de Jerusalén, y allí manda a dos de sus discípulos que vayan a procurarse un asno, un pollino, y él tenía voluntad de entrar, y de hecho lo hizo en ese asno, cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Seguramente lo hizo a conciencia. Si se cumplió una profecía del Antiguo Testamento referente a la entrada del Mesías en Jerusalén, no entró con un caballo, ¿no?, como si fuese un héroe guerrero que venía a reconquistar, como ha dicho antes Bernardo, a proclamarse David rey vivo, sino a predicar otro tipo de reino muy distinto del que esperaban los judíos. Pero sí, ahí hay, evidentemente, hay una voluntad de proclamarse Mesías públicamente, y eso no es ninguna reconstrucción de nadie, y mucho menos del siglo IV. ¿Vamos? Y aparte, en Mateo 16:15 está el momento que todo el mundo recuerda, cuando Jesucristo le pregunta a los apóstoles: ¿quién decís que soy yo? Y la respuesta de Simón Pedro es: tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. O sea, es que más claro. Incluso luego, cuando el juicio a Pilato, se lo vuelve a reafirmar, tú lo has dicho, ¿no? Sí. Claro, y hay una cosa importante que dice Jesús: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. El reino que esperaban los judíos era un reino, era, o mejor dicho, era un Mesías que tuviera el suficiente poder como para reunir a todos los judíos de la diáspora en Jerusalén, incluso fundar el tercer templo. Por eso dicen los judíos que Jesús no podía ser el Mesías, puesto que no cumplió, entre otras condiciones, esas que acabo de decir. Es que quizá Jesucristo es tan universal en su salvación que no solo se limita a los judíos, que llega a los gentiles, pero es que además incluso baja a los infiernos por las personas que están muertas, y si extiende su salvación a todos. Quizá eso es lo que, quizá, no sé si los judíos estaban esperando un líder militar como Barrabás o algo así, y se encontraron con algo totalmente distinto para lo que quizá no estaban preparados. Hay, de hecho, por ahí algún historiador que sostiene la tesis de que en realidad los evangelistas tuvieron que hacer encaje de bolillos para ocultar la condición mesiánica de Jesús en el sentido judío más estricto, es decir, como un liberador y como un líder político. Pues ahí tenemos me parece que era Marvin Harris que decía que todo lo que nos han contado de Jesús, ese líder pacífico que vino a proclamar el perdón de los pecados y la penitencia, que de todo eso que hemos estado equivocados durante 20 siglos. Bueno, eso es lo que dice él, que Jesús realmente era un revolucionario político. Lo que pasa es que, bueno, para eso hay que desmontar muchas frases del Evangelio salidas de la boca de Jesús, como por ejemplo la que ha dicho antes Juanjo, cuando Jesús confiesa ante Pilato: sí, yo soy rey, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Sí. Joaquín. Sí, Rafael, adelante. No sé si tú recordarás a nuestro amigo Salvador Freicedo. Hombre, por supuesto. Que escribió que es jesuita y escribió un libro que se llamaba El cristianismo, un mito más. En él dice: hay 300 salvadores, Cristo, similares, que son idénticos en todos sus patrones. Y yo le explicaré por qué esos patrones son idénticos. No es, se copian a sí mismos, pero son idénticos por una razón mucho más grande. De esos 300 Cristo, salvadores, avatares, en todas las religiones, en todos los países y en todos los continentes, la mayoría proceden de una madre virgen, fueron inseminado, por así decirlo, por alguien invisible o etéreo, nacieron el 25 de diciembre, sí, pero... y fueron acompañados de la India, que sacó al Krishna, Mitra, fueron acompañados por tres reyes que le confieren la autoridad necesaria. Esa repetición, y estamos hablando del Cristo cósmico, de ese arquetipo, esa condición de repetición de patrones se debe a una cosa muy sencilla. Ante todo, debo reconocer que creo a los gnósticos cuando hablan de un Jesús cósmico, de una entidad. Yo, como los filósofos antiguos, creo que los astros son seres vivos, inteligentes y que nos influyen. La astrología concretamente nos habla de que el sol, en su movimiento aparente alrededor del zodíaco, va pasando de unas eras a otras cada casi 26.000 años. Ahí está el origen de todos los distintos avatares y los distintos cristos que han aparecido a lo largo de la historia de la humanidad. El sol, como representación antropomorfizada de este Cristo, va transcurriendo a lo largo de esta cinta zodiacal, de esa banda, y va pasando por distintos lugares. Pero el 25 de diciembre, concretamente, ocurre un hecho muy particular, y es que el cinturón de Orión, es decir, lo que la gente en el campo llama los tres reyes magos, y siempre ha sido conocido en todas las civilizaciones como esas estrellas, como los tres reyes, se alinea con la estrella más brillante que existe en el cielo, que es Sirio, de donde proceden todos los dioses egipcios. Y al mismo tiempo señala el lugar por donde va a aparecer el sol el 25 de diciembre. Por lo tanto, el nacimiento del sol es el nacimiento del Mesías, el nacimiento de la vida, el nacimiento de la energía, de la inteligencia y de todo cuanto hace que el mundo pueda ser habitado. Desde ese punto de vista, todos los demás Mesías que recalcan ese aspecto simplemente intentan utilizar ese patrón para trasplantarlo a la vida humana. Pero indudablemente esas leyes astronómicas, astrológicas, cósmicas son las que han marcado todas las civilizaciones. Es una forma de ver las cosas bastante interesante, cuando menos. Yo creo que no se puede perder de vista esto que acaba de decir Rafael, porque son hechos que están ahí. De alguna forma responden a ese arquetipo que decíamos antes. Lo cual no quita que cada uno de los mesías tenga su particularidad, ¿no? No, pero un dato muy concreto. Ya veo que están utilizando aquí datos concretos. Y el Sol Invictus, que es como se llamó en Roma a Mitra, es una especie, los mitraicos llamaron plagio a la religión cristiana, porque hacían exactamente lo mismo que los cristianos. Ellos lo hacían antes, pero que en vez de utilizar el cordero, ellos utilizaban el toro como animal de sacrificio, yendo hacia atrás en una era astrológica pasada, que era Tauro, y en la que le tocaba era la de Aries, que en donde estaba Moisés, que iba a pasar a Piscis, a Christus o Ictus también, ¿no? O pez. Y concretamente para decir lo que es la Navidad, habría que hablar de que en el 350 el Papa Julio fue quien indicó que la fecha de nacimiento de Jesucristo, que no aparece en ninguno de los textos, debía ser la misma que la de Mitra. Claro. Y también la del Helios Victorioso o Sol. Sí. En el 354 fue cuando el Papa Liberio ya lo dio por sentado y se celebró la Navidad tal y como nosotros la conocemos ahora. Pero anteriormente todas las fiestas de la celebración de los nacimientos de los distintos mesías de la era anteriores también eran el 25 de diciembre. Sí, Sí, aquí Salvador quieren intervenir. Han estado saliendo muchos temas que ya llevo una lista de 10 y nos tendríamos hasta la semana que viene. Vale, podemos estar aquí en un programa de continuo, ¿no? Continuo, efectivamente, sí. Y me ha parecido magnífica la exposición que ha hecho Rafael, pero tengo que diferir una cosa. En los textos del Evangelio no aparece ninguna fecha, eso estamos todos de acuerdo. Y la fecha del 25 de diciembre, el Dies Natalis Solis, fue puesta por Constantino. Constantino utilizó esta estratagema de acercarse a los cristianos enemigos de Magencio, al que había vencido, de alguna forma una estrategia política, para tener amigos dentro del imperio, o sea, tener alguien leal dentro del imperio, porque habían sido muy castigados por Magencio. Esto es una fiesta que es claramente pagana, la fiesta del 25 de diciembre, existe en todas las tradiciones del hemisferio norte neolíticas y tiene la significación que ha explicado muy bien Rafael. Pero en el cristianismo esta fiesta se toma posterior, pero no en los evangelios y no en las primeras comunidades cristianas hasta el siglo IV. Yo creo que sería imprescindible distinguir entre lo que serían los acontecimientos históricos hasta el siglo IV, que hay mucho y no tiene nada que ver la iglesia del siglo I con la del siglo IV, nada que ver. La iglesia del siglo IV es una iglesia imperial, es la iglesia que se ha convertido al imperio romano y no lo contrario, no es que el imperio romano se hubiera convertido, esto recuerdo que lo tratamos ya en un programa anterior. Es una iglesia es una iglesia imperial y que toma la teología imperial y la hace teología cristiana. Entonces esto hay que diferenciarlo de los textos. Y yo sí quería decir que Jesús no se presentó a sí mismo como un Mesías al uso del que esperaban. Pero fijaos, hay dos momentos, un momento clave antes del nacimiento de Jesús y después del nacimiento de Jesús, en el que tenemos alrededor del nacimiento de Jesús acontecimientos violentos en la época en la tierra de los judíos, acontecimientos violentos, por ejemplo, de bandidos, de pretendentes mesiánicos y de profetas escatológicos. Bien, Jesús sería más, técnicamente sería un profeta apocalíptico escatológico. Esa sería la característica, lo podríamos decir, históricamente. Que esto luego fue releído como un Mesías enviado por Dios, el verdadero y único Mesías, que no era de corte violento. Podríamos citar, por ejemplo, Menahem, hijo de Judas, en el 66 después de Cristo, Simón Bar Yora en el 68-70, Bar Kokhba en el 132-135, es decir, las dos insurrecciones que hubo contra los romanos. Antes de Cristo, Simón, siervo de Herodes, en el 4 antes de Cristo, Jesús seguramente nació en el 6 antes de Cristo, ese es el dato. Astronges, 4-2 antes de Cristo, Judas Galileo, un tal Judas Galileo, como Jesús, 6 después de Cristo, y todos estos son pretendientes mesiánicos violentos. Sin embargo, Jesús es un pretendiente, no es un pretendiente, perdón, y no es violento. Es justo lo que viene después lo que le hace reinterpretarlo. Podríamos hacer una pequeña exégesis, si queréis, del Evangelio de Marcos. Cuando Marcos hace una lectura en el año 70, el Evangelio de Marcos es el primero histórico, no el primero canónico, pero sí el primero histórico, y lo escribe en el año 70, sabe lo que ha sucedido en el 69. Las tropas de Vespasiano han entrado en Jerusalén y han entrado viniendo desde el norte y arrasando Galilea y han entrado a sangre y fuego destruyéndolo todo, y Marcos utiliza el acontecimiento histórico de la entrada de Jesús triunfal, entre comillas, porque menudo triunfo con un pollino, y lo une al acontecimiento de la entrada de las tropas romanas, del general romano entrando en su caballo, ese sí, con todos los símbolos del poder romano, que eran tremendos, en Jerusalén, en el año 69, no en el año 30, cuando matan a Jesús, o cuando Jesús pudo haber entrado en Jerusalén. ¿Y cómo lo hace? Releyendo lo que había pasado en Gedara. En Gedara, cuando dice Jesús llegó a Gedara y un endemoniado de entre las tumbas salió y le dijo, ¿qué tienes que ver con nosotros? Le interroga y le pregunta, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Legión. Y ese nombre Legión, esa discusión con el diablo, una vez que determina cómo se llama y quién es ese diablo, dice, bueno, no nos eches de esta región. Y había una piara, y se metieron en la piara. Y metidos en la piara, fueron al mar, y todos muertos. Bueno, fue un escándalo entre los porquerizos que cuidaban la piara, y le dijeron, por favor, márchate de aquí. Sin embargo, el que había sido liberado, pues le dijo, quiero servirte, y le dijo, no, a este no, vete a la Decápolis y predica. Fijaos que Legión es el nombre de las tropas romanas, y la piara eran los cerdos cuidados para engordar las tropas romanas. Y precisamente la Legio Decima, que es la que arrasó por allí, tenía en su estandarte un cerdo, un jabalí. En el estandarte. Esto había quedado marcado en la conciencia de la gente, y lo que hace Marcos es una confluencia de horizontes y una relectura de los acontecimientos de Jesús, marcando en Jesús ese mesianismo que él no se arrogó para no confundirlo con el mesianismo violento. que venía de la época de estos que hemos citado de esa época, y que fue el que provocó todas las intervenciones de los romanos. Efectivamente, hay lecturas que dicen que Jesús, aquella espada que se saca Pedro o el que fuera, ¿cómo va a llevar una espada? Esto daría indicios, pero tenemos que separar muy, muy bien lo que es histórico de lo que es teológico, porque lo teológico es muy posterior a lo histórico. Naturalmente. Tenemos que decir que tenemos un coloquio paralelo al interesantísimo en Facebook. Tenemos a un montón de amigos. Por ejemplo, no quiero dejarme ninguno, pero tenemos a Rosario García, María Carmona, Óscar Utrilla, Matías Sótica, Rosa Andreu, Nofre Negrón, Astador de TS, Rafael Vázquez, Chado Arjona, vamos a ver, Anabel Salmerón, Gabriel Palomino, Rafael, que ya lo hemos dicho. Teníamos también a Fernando Barrientos. Bueno, pues todos, hay un montón de interesantísimos comentarios. Voy a simplemente a hablaros de uno que habla, lo dice el adaptador de TS, y habla de la posible antigüedad de los evangelios. Y según él dice, el más antiguo sería el de Mateo, que cree que se escribió unos 70 años después de la muerte del Mesías. Yo lo que sí quería un poco llamar la atención en estos últimos minutos de esta primera parte, he leído en algunos sitios que se pone en tela de juicio la validez de estos evangelios porque se han escrito ya bastantes años después de desaparecer Jesús. Sin embargo, nadie pone en tela de juicio la figura de Sócrates o de los grandes clásicos como Homero y demás, cuyas obras, las copias que quedan de las obras, tienen probablemente algunas más de 1000 años. Sí, pero es que, a ver, esto no es un problema ni teológico ni de fe, esto es un problema científico. Los investigadores investigan y encuentran que las copias más antiguas que tenemos son del siglo II, de muchos. El Evangelio primero es el de Marcos en el año 70, el de Mateo probablemente en el 85-90, el de Lucas 90-95 y el de Juan sobre el 100. Pero es que además tenemos toda una investigación que nos dice que hay una tradición oral que luego se convierte en textos escritos, que luego el que fuera, que no sabemos quién escribió los evangelios. Esos nombres los puso Papías en el 150. El primero lo escribió, dice, Mateo, en hebreo, dice, lo escribió en hebreo, y los demás lo tradujeron como pudieron, dice él. Marcos más corto, Lucas más largo. Bueno, quizás recogieron una tradición, sí, real, sí, y no pusieron los nombres él directamente. Sí, es muy probable que Marcos fuera Juan Marcos, el hijo de los que dejaron la casa para celebrar la última cena. Pero, de todas formas, no tenemos datos científicos que nos permitan, pero da igual quién lo escribiera. El que lo escribiera, fuera uno o fuera una escuela de agiógrafos, lo que hace es recoger un material y, en vistas a sus intereses para sus comunidades, reescribirlo. Por eso la teología de Marcos es distinta a la de Mateo, aunque Mateo siga a Marcos, sabéis lo de los sinópticos, ¿no? Mateo siga a Marcos y Lucas siga a Marcos, pero son teologías distintas. Y son teologías distintas porque hay comunidades distintas con problemas distintos. Y no te digo nada si nos vamos al Apocalipsis con las persecuciones de Decio. O sea, son cosas totalmente distintas y que no podemos mezclarlas todas en el mismo saco. Tenemos, y además, que discriminar. Se contradicen en muchas cosas, ¿verdad? ¿Te refieres a los evangelios canónicos? Sí. Sí, en los canónicos hay muchas contradicciones entre unos y otros. Hombre, contradicciones manifiestan más bien algunas diferencias, ¿no? Pero contradicciones. Ponnos algún ejemplo, Jaime. Bueno, es que podría, sobre todo, por ejemplo, en el origen de Jesús, el nacimiento de Jesús, Mateo lo pone como si fuera hijo de un aristócrata, que sería el rey David, y en cambio Marcos lo pone como el hijo de un pobre carpintero. O sea, ¿en qué quedamos? ¿O es uno o es otro? Marcos no lo toca, ¿no? Marcos empieza directamente con Juan Bautista, con el mensaje. Marcos o Lucas, bueno, el caso es que de los dos que nombran el origen, Lucas y Mateo, digamos, Lucas y Mateo, sí. Sí, Lucas y Mateo. Uno lo pone como un aristócrata y otro lo pone como un, pero como es que una esto, persona humilde, ¿no? Sí, si me permite un momento, esto es justo lo que estaba diciendo hace un momento. Cada uno utiliza o tiene en cuenta sus necesidades. Por ejemplo, Mateo tiene que dejar muy claro que Jesús es del linaje de David. Y para eso hace toda una genealogía al principio. Exacto, sí. Esa genealogía que lo engarza desde la creación de Adán hasta José, del cual no dice que sea su padre, sino que esposo de María, del que nació Jesús. ¿Y qué le interesa a Mateo? A Mateo le interesa sobre todo dejar clara la ineficacia de la mancherut. La mancherut es la bastardía de Jesús. Jesús es un bastardo, según la tradición judía. Eso aparece también en el Talmud, me parece, ¿no? Sí, sí, claro. Eso. Pero es que es cierto. Es decir, si no una persona, un judío que no puede certificar quién es su padre, y claro, si intervino el Espíritu Santo, José no fue su padre. Esa persona es un bastardo y entonces está excluido de la comunidad. Entonces, esa mancherut, Jesús era un mancher, lo destroza completamente Mateo colocando la genealogía. Dice, este es hijo del pueblo judío, pero por eminencia, porque viene directamente desde Dios. Y luego nos coloca el magnífico episodio de los Reyes Magos, que ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos, como bien sabemos. Unos adivinos, astrólogos, dice el texto griego, que venían de Oriente. Y fijaos qué curioso, vienen siguiendo una estrella desde el este hacia el oeste, la misma estrella que, según Virgilio en la Eneida, guiaba los pasos de Eneas para llevar el imperio desde Troya hasta el imperio romano. Esto es lo que dice, por ejemplo, John Dominic Crossan, que para mí es uno de los grandes investigadores actuales sobre el Jesús histórico. Dice que esto es la relectura de la teología imperial romana, releída críticamente por los cristianos. Ese no es, Augusto no es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el que ha seguido a la estrella, el Hijo de la Estrella, Bar Kokhba, el Hijo de la Estrella, Jesús. Sí. Por eso algunos autores creen que ni siquiera los evangelios canónicos son de fiar, porque da la impresión de que en el concilio de Nicea o antes hubo transliteraciones y hubo, quitaron algunas cosas, pusieron otras según les convenía, como dices tú, etcétera, ¿no? Y por tanto es difícil saber ahí el lado histórico de Jesús. Es más bien lo que nos presentan es el lado, digamos, teológico según las creencias de los que lo escribieron, ¿no? No se conservan las actas del concilio de Nicea, pero hay que ver todo lo que se coció ahí, ¿eh? Sí, se coció, no, pero hay actas, por ejemplo, de algunos obispos importantes como Eusebio, más tarde Clemente de Alejandría, etcétera, que se sabe que intervinieron directamente cambiando textos del Evangelio. Pues, compañeros, no tenemos tiempo para nada más porque tiene que llegar ahora el boletín informativo, pero sí que nos estamos tomando nota de todo porque tenemos una segunda parte en la cual pues vamos a poder responder a todo esto y muchos temas más que nos quedan. Yo sabía que ni con dos horas teníamos suficiente para hablar del Mesías. Amigos oyentes, vamos a hacer ahora un alto en el camino, vamos a escuchar el boletín informativo de la medianoche y enseguida vamos a estar con todos ustedes recuperando esta noche la figura del Mesías o de los Mesías o de ese arquetipo, de ese avatar que para nosotros es Jesús de Nazaret, pero que para muchas otras culturas puede ser que tenga otro nombre, y lo vamos a comentar esta noche enseguida. No se vayan porque tras el boletín informativo seguimos aquí en el último peldaño hablando de ese misterio de los misterios, Jesús de Nazaret, el Mesías o los Mesías.